Voy a saludar al señor Facundo Ferro, al doctor Facundo Ferro, que está del otro lado para su columna de todos los viernes. Doc, ¿cómo le va, maestro? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué dice, maestro Enzo? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la cosa? Bien, bien, acá. Bien. Viendo cómo va a venir la mano, ¿no? ¿Cómo va a venir la mano? Y bueno, mucho no se puede hablar ahora, pero bueno, hay que esperar. Uh-huh. Hay que esperar y veremos cómo se desarrollan los comicios. Bien. Bien. ¿Es cierto que los abogados duermen vestido a veces? Sí, es cierto. Muchas veces dormimos vestido. ¿Qué va a hacer? Una vez me dijo alguien, me dice, los abogados se pueden llegar a dormir, a lo sumo se desprenden el primer botón, ya sea el primero o el último, no sé, como más les guste. El primero de la camisa, el del cuello, se desajustan un poquito la corbata y tal vez que te pueden dormir así. Algo de eso hay. ¿Tienen esa cosa ustedes? Sí. Muy bien. Es así. En el caso mío, mucho la corbata no, porque salvo casos excepcionales no soy de usar, pero sí, más o menos tenemos siempre preparadito ahí el uniforme. Claro, claro, usted más ya de la nueva onda, ¿no? De la camisita cuello corto y zapato en punta. Zapato en punta, ¿no? El doctor Ferro es un extraordinario en eso. Así es, vamos por ese lado. Muy bien. Bueno, maestro, ¿con qué venimos hoy? Bueno, nada, la idea de la columna de hoy es explicar un poquito los tipos de votos que hay en nuestro sistema electoral, dado los diferentes mensajes que se fueron circulando por las redes sociales y por WhatsApp, que todos deben haber recibido, y tratar de llevar en la medida de lo posible un poquito de claridad al respecto. Escúchame, yo sé que a vos no te gusta esto porque no está preestablecido, pero te quiero hacer una pregunta y porque surgió la polémica en la mañana. Sí. Tema redes sociales. Sí. Tema campaña en redes sociales. Sí. Porque recién decía nuestro compañero Jorge Illescas, dice, una cosa es que un candidato, una persona física, digamos, diga el domingo votemos a tal. Y otra cosa es que, por ejemplo, un Facebook o una página de Facebook de un partido político siga promocionando a dicho partido. Eso, según su óptica y de acuerdo a lo que pudo leer por allí, nuestro compañero, estaría prohibido. ¿Hay, de todos modos, un vacío legal en las redes sociales con respecto a la campaña? Y la veda, digo, ¿no? La campaña y la veda. ¿Cómo? La campaña y la veda, está claramente, a eso me refería también, ¿no? Mirá, hay una suerte de vacío legal, lo que no implica que no exista una ley que nos reglamente y que hable de una veda electoral, y en consecuencia las leyes tienen un espíritu, y ese espíritu de la ley es justamente que previo a un determinado tiempo a los comicios, bueno, rija la veda, y yo entiendo que por el espíritu justamente de la ley eso se tiene que aplicar en todos los ámbitos, independientemente si es una red social o el que fuere. Clarísimo. Claro, más o menos en línea de lo que vos decías. Exactamente. Bien, bien, muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el doctor Jorge? Está muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué avala? No sé, no casa un fulbo, pero bueno, no importa, dice que está muy bien el doctor. ¿Por dónde venía la cosa entonces? El tema de la votación y las diferentes, no digo alternativas, sino como lo habías planteado. No, el tema es los diferentes tipos que existen en nuestro sistema electoral. Ahí va. En base a lo que prevé el Código Electoral Nacional. Ajá. Uh-huh. Y en base a también lo que anduvo circulando por todos los medios, sobre todo redes sociales y WhatsApp, acerca de incorporar una boleta con respecto a la protección de los derechos de los animales, de los perros y sí. No sé qué historieta más. Uh-huh. Que creo que le deben haber llegado a todos los diferentes grupos de WhatsApp e incluso a nivel personal también. Sí, señor. Bueno, primero, antes que nada, vamos a decir qué es lo que se vota, que es lo más importante de todo, ¿no? Totalmente, claro. Respecto a senadores nacionales, se renuevan 24, es decir, un tercio de la Cámara de Senadores. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires son 3 bancas. Con respecto a diputados nacionales, 6 años de mandato los senadores, ¿no? ¿Cómo? 6 años de mandato los senadores. Claro. Ahora, con respecto a diputados nacionales, son 127, es la mitad, y la provincia de Buenos Aires son 35 bancas. Después también se vota, además de los diputados y senadores nacionales, los provinciales. Claro. Provincia de Buenos Aires, se renuevan senadores 23 de los 46, es decir, la mitad. Y diputados provinciales 46 de 92, también la mitad de la Cámara. Bien. Eso es lo que se va a votar ahora en las elecciones próximas. Bueno, con respecto a todo esto que anduvo circulando de incorporar la boleta por los derechos de los animales, etcétera, lo que hay que tener en claro es lo siguiente: nosotros tenemos un código electoral, sí, señor. Un código electoral nacional que regula cómo son las elecciones y en consecuencia también qué tipos de votos hay. En el artículo 141, que habla del procedimiento y calificación de los sufragios, establece cinco categorías de votos. Y estos votos pueden ser los votos válidos, los votos nulos, los votos en blanco, los impugnados y los recurridos. Los votos válidos son aquellos que se emiten mediante la boleta que está oficializada y aun cuando tuvieran alguna tachadura de algún candidato o sustituciones, es decir, alguna borratina, algún borrador, ¿me explico? Totalmente. O sea, que si no me gusta a mí el candidato que va en el puesto 4 y yo lo tacho, el voto es válido igualmente. Ah, mirá vos, fibrón arriba del candidato 4, pero en la boleta, la oficial, vale. Exactamente. Si yo incorporé en el sobre más de una boleta oficial, suponete que yo voto al partido 1. Sí. Y yo incorporo dos boletas del partido 1, ese voto es válido. Solo que lo que se hace es, se saca una de las boletas, se destruye y se contabiliza un solo voto, por supuesto. Porque puede ser interpretado como que se te pegaron dos boletas, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver, el voto en blanco es claro, cuando el sobre está vacío o con papel de cualquier color, sin inscripción ni imagen alguna. O sea, sobre vacío o papel de cualquier color, pero sin inscripción ni ninguna imagen. Ese voto en blanco. Decime una cosa, porque creo que de esto podemos hablar breve, un minuto, pero ¿a quién le sirve el voto en blanco? Bueno, eso es una discusión que se da... Eternamente. Sí, eternamente, pero esa discusión es una discusión relevante en la elección presidencial. Ajá. En las presidenciales sí. ¿Por qué? Porque para las presidenciales el código electoral lo que marca es que se contabilizan los votos afirmativos válidamente emitidos. Entonces el voto en blanco es un voto válido, pero no es afirmativo, porque no vota por nadie. En consecuencia, si bien integra la torta a los efectos de ver cuál es el 100% de votos, no se contabilizan después para sacar el porcentaje final de cada uno de los candidatos. Y si yo tengo esos votos excluidos, los porcentajes sobre los cuales yo contabilizo, que son los afirmativos válidamente emitidos, me eleva el porcentaje. ¿Me explico? Está claro. En consecuencia, para la presidencial estoy hablando, ¿no? Si yo tengo una base del 40%, si yo saco los votos en blanco, me es más fácil llegar a ese 40%. ¿A quién está favoreciendo? A la primera mayoría. Sí, siempre, digamos, la definición común era el voto en blanco favorece al que gana. Sí, porque, reitero, si yo tengo eso del 40%, más los 10 puntos de diferencia, ¿no? Claro. Y si no, la elección directamente, cuando no funcionan los 10 puntos de diferencia, que es el 45% más. Pero siempre, cuando yo excluyo votos y contabilizo sobre una base menor, la base porcentual va a ser mayor. Está. Entonces siempre va a favorecer a la primera mayoría. Bien. Seguimos adelante, Doc. Ahora sigamos con las legislativas, que es otro sistema. Después, el otro voto sobre los cuales hay mucha confusión es sobre el voto nulo y el impugnado. El voto nulo es aquel que es emitido mediante una boleta que no es oficializada. O sea, yo metí una boleta, en vez de hacerla, hago a mano, no sé, pongo partido 1. No es una boleta oficial. Sí. Ese voto es nulo. O cuando hay un papel de cualquier color, pero tiene inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza. Y ahí lo diferencia del voto en blanco. Me acuerdo en otra época, yo de pibe, allá por qué sé yo, 97, 99, que se daba mucho esto de metían un preservativo en la boleta, metían un me acuerdo acá en Cañuelas, una feta de salame. Sí. Ese tipo de cosas. Son votos nulos. Claro. También cuando hay, mediante una boleta que es oficial, pero que contiene inscripciones o leyendas de cualquier tipo, salvo lo supuesto del apartado anterior, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Después, cuando hay mediante dos o más boletas, pero que en este caso no son del mismo partido, sino diferentes. Yo puse la boleta del partido 1, del 2, uh-huh, o del 1, 2 y 3. Entonces ahí yo no sé a quién estoy votando, no es que puedo sacar una, romperla y ese voto es válido para otro. Claro, porque ahí eso es una ensalada, un berenjenal. Exactamente. También cuando hay una boleta oficializada que por destrucción parcial o algún defecto o tachadura no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir. Bien. O sea, si le falta esa parte, nulo. Uh-huh. ¿Qué más? Y cuando en el sobre, juntamente con la boleta electoral, se haya incluido objetos extraños a ella, lo que mencionabas vos. Totalmente. Entonces, eso es nulo. Y después está el voto que impugnado, que acá esta es la gran confusión. El voto impugnado es en referencia a la identidad del elector. Y ahí hay todo un procedimiento que lo regula los artículos 91 y 92 del Código Electoral, pero es aquel que en relación a la identidad del elector, no en cuanto a los otros ítems que hablábamos, que son los del nulo. En consecuencia, en el caso este que decían de los derechos del animal, el voto sería nulo, no impugnado, porque no tiene que ver con referencia a la identidad del elector, sino con una inscripción que no tiene nada que ver con la elección. ¿Me explico? Claro, está totalmente fuera de contexto. Exactamente, y el voto impugnado lo que va a terminar sucediendo es si estuvo bien o no impugnado, y eso la Junta Electoral lo va a resolver. Perfecto. O sea, es una categoría que veremos qué pasa, porque te lo impugna la mesa, pero después veremos qué pasa, eso hay que elevarlo. Y después con lo recurrido pasa lo mismo, o sea, pero acá la gran diferencia y lo más sustancial que la gente se tiene que llevar de idea, que una cosa es un voto nulo y otra cosa un voto impugnado. El impugnado solamente en cuanto a la identidad del elector. Y ahí se establece todo un procedimiento en el artículo 91 y 92 del Código Electoral Nacional. Uh-huh. Y los votos nulos, los que veníamos mencionando. En el caso este que circuló por WhatsApp y por las redes sociales, el voto sería nulo. Ahora bien, en cuanto a la elección en sí que tenemos, el Código Nacional Electoral en el capítulo 2 habla de la elección a senadores nacionales. ¿Cómo se eligen? ¿Quiénes son los que resultan electos? Bueno, resultan electos los dos titulares que corresponden a la lista del partido o alianza electoral al frente que obtuviere la mayoría de los votos emitidos. O sea, los dos lugares se lleva el partido que sacó la mayoría, sí, de votos emitidos. Uh-huh. Y después el otro que queda, el primero de la lista siguiente en cantidad de votos. O sea, la primera minoría. Claro, hay o habrá, no ahora, en octubre, dos, son más, ¿no? Pero dentro de las expectativas generadas, o incluso de las encuestas y demás, habrá dos de las principales fuerzas que no convertirán a sus candidatos en senadores, justamente por entrar, como se dice comúnmente, tercero y cuarto. Exactamente, déjame hacer una aclaración. Yo estaba explicando acá las PASO en función de la de octubre, ¿no? Sí, está claro. A ver, va a quedar como que es un disparate lo que estoy diciendo. Ahora son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, claro, y obligatorias. Esto en función después de que este resultado vaya hacia octubre. Uh-huh. Pero como está planteada la situación, en provincia de Buenos Aires, habiendo unidad, digamos, sería como una primera vuelta. Totalmente. Va a terminar resultando. Totalmente. Diferente es, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, donde se juegan algunas internas. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y con respecto a los diputados nacionales, lo que se contabiliza es el total de los votos obtenidos por cada lista y que a su vez haya alcanzado como mínimo el 3% del padrón electoral. Si sacás menos del 3% del padrón electoral, ya está, quedás afuera. No del padrón de votantes, sino del padrón electoral. El padrón electoral. Bien, a ver, para que lo entienda, aquel que está del otro lado. En Cañuelas, el padrón del distrito, ¿no? Claro, eso te iba a decir. En Cañuelas, el padrón más o menos, el padrón supera las 30... Alrededor de los 30.000 personas. Creo que en la última votaron 28. 28 en la última. Sobre 33, ¿no? Sí, algo así. Algo así, habría que checarlo bien, pero creo que eran 33.000. El 3% de, justamente, de... Que saca el 3% más, fenómeno. El que saca menos del 3%... No puede meter ningún diputado. Claro, y en este caso sería no, la lista local no ingresaría si no saca poco más de 900 votos. Claro. ¿No? Claro. A 33.000, 900 y pico de votos. Exactamente. Ahora después, cada uno de esto, ¿cómo es? O sea, el total de los votos obtenidos por cada lista, con este 3%, se divide por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta llegar al número igual de los cargos a cubrir. O sea, supongamos, sacó 100.000 votos, divido 100.000 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿Cuántos son en Provincia de Buenos Aires los senadores nacionales, los diputados nacionales que se votan? Son 35 las bancas que se renuevan. En consecuencia tengo que dividir esos 100.000 votos, estoy haciendo en teoría, por 1, 2, 3, así hasta 35. Y luego con cada una de los de las listas que participaron y que obtuvieron votos. Entonces después voy agarrando el cociente que me da eso y veo cuál es. Y voy ordenándolos de menor, de mayor a menor. Entonces, desde el mayor a menor, los 35 primeros ingresan. Está clarísimo. Esto ya es más técnico, no sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, pero es más incluso hasta hacia adelante, ¿no? Claro. Es resuelta la cuestión electoral. ¿Cuáles son los diputados nacionales que efectivamente ingresan? Sobre el total de los votos obtenidos por cada lista, lo voy dividiendo por cada uno de los cargos a cubrir. O sea, del 1 al 35 en esta elección. Uh-huh. Y después, sobre el cociente que eso me da, lo ordeno de mayor a menor y de ahí me va a dar el orden de quiénes son los que ingresaron como diputados. Por supuesto que el que mayor voto obtuvo va a incorporar mayores diputados. Acá me escriben un mensaje sobre una duda. Dice, tengo una duda que se me presentó en la elección pasada. Voto impugnado. La identidad del votante, y dice Juan Pérez... Mm. Pero su fisonomía es mujer, es decir, era transexual. ¿Cómo se computa ese voto? En realidad con su identidad, ¿no? En realidad con su identidad. Y ahora lo que ha sucedido con respecto a esos casos es que, bueno, actualmente se puede hacer el cambio de nombre en el claro. DNI, que es lo que la gran mayoría ha hecho. Entonces eso es un escollo que se ha superado. Uh-huh. Pero sí, ha sido un tema de conflicto en elecciones anteriores. Uh-huh. Pero de todos modos no es un voto, no se impugna el voto. El voto en principio podría ser impugnado, lo tendría que resolver después la Junta Electoral. Ah, mirá vos. Podría ser impugnado, lo que no digo es que tenga que ser impugnado. Sí, está claro. De hecho, seguramente potencial. De hecho, habrá ocurrido algo de eso. La autoridad de cada una de la mesa a ver qué hace al respecto. Bien. ¿Algo más, maestro? No, creo que con esto también, para no ser más extenso ni confundir más a la audiencia, nada, hacer este repaso y espero que haya resultado medianamente claro como para saber cuál es, dónde estamos parados con respecto a todas estas cuestiones. Y muy útil, por cierto, porque en realidad las elecciones de medio término terminan, incluso va un poco para eso, se va llevando para eso también desde lo mediático, pero termina siendo casi una especie de partido de fútbol, ¿no? Viste que es A contra B, y en realidad hay de fondo otras cuestiones que son muy importantes, como las que acabas de remarcar y de resaltar, que tiene que ver ni más ni menos que con la cuestión estrictamente legislativa, es decir, cómo se renuevan las cámaras, tanto a nivel provincial como nacional, y también los consejos deliberantes y consejos escolares. No es poca cosa lo que está en juego. No, por supuesto que no es poca cosa. Desde ya que es de suma importancia, porque es uno de los poderes de nuestro Estado, uh-huh. Ni más ni menos. Acá dice el oyente que me escribía, dice, no tiene cambio de nombre, lo dejamos votar porque tiene derechos más allá del sexo. Eso fue, digamos, como a lo que llegaron a un acuerdo en la mesa, ¿no? Bueno, ese es el criterio que yo tengo, pero reitero, yo comparto lo mismo que hicieron. Ahora bien, puede ser que otro haya resuelto de otra manera. Entonces, eventualmente, bueno, decidirá la Junta. Bien. Maestro, le mando un fuerte abrazo. ¿A qué hora vota el domingo? Veremos, la verdad todavía no lo sé, pero estimo que será media mañana. Media mañana, ¿dónde vota? ¿Dónde votamos? No, a la vuelta de mi casa. A la vuelta, ¿y va en familia, va solo, va y vuelve con la factura? ¿Cómo lo maneja el tema? Iré con dos de los nenes. Ah, trío usted, ¿no? Sí. Claro, la más chiquita no puede salir todavía, no puede arrancar. No, está la nena que tiene 6, el nene que tiene 2 y el bebé que tiene, 4 meses. Bien, bien. Clava selfie, hace una especie de viene a votar el doctor Facundo. No hace nada de eso, ¿no? Van a enviar varias cámaras y cosas por el estilo, pero no pienso dar declaraciones. Por eso. Mantiene el perfil bajo en la elección del domingo, entonces usted. Mantenemos el perfil bajo. Muy bien. Buen fin de semana. Es que disfrute. No nos queda otra. Que ande muy bien. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Enzo. Buen fin de semana para todos.